es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Las personas conocemos la realidad no solo a partir de las percepciones. La mente no almacena cada cosa que percibimos, o sea, cada árbol, cada perro, o las cosas que olemos, palpamos, saboreamos o escuchamos. La mente construye a partir de las percepciones una imagen prototípica, o sea, un modelo de árbol, de perro, que en cada vez que se perciben confirma o modifica ese prototipo. Esa imagen que se construye así individualmente aparece influida y determinada también por las imágenes que aprendemos mediante la comunicación y el pensamiento social. Estas son llamadas representaciones sociales. A partir de aquí, junto a otros procesos mentales, surgen los estereotipos. Los estereotipos ayudan a predecir el comportamiento de los otros. Son eficientes si posibilitan realizar juicios rápidos y contribuyen a la autoprotección, ya que en situaciones de riesgo nos permiten identificar con facilidad a otras personas que nos parezcan amenazantes. Los estereotipos se activan en los momentos en los que las estructuras de la mente no pueden etiquetar a una persona, cuando no puede compararla con otros integrantes de una categoría. Esto ocurre de manera automática, inconsciente. Rousseau, escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista de la modernidad, muy estudiado y muy ponderado por la academia enciclopedista, eurocéntrica, masculinística. Él, blanco, europeo, burgués, con un alto grado educativo, es decir, un muy privilegiado. Él, con su misoginia, aliada con el naturalismo de Schopenhauer, daría lugar a las prácticas de estereotipa que conocemos desde el siglo XIX con el nombre de misoginia romántica. Esta misoginia daría lugar a prácticas de estereotipa que conocemos con el nombre de misoginia romántica, donde las mujeres no podían ser consideradas sujetos, ya que no eran imparciales ni equitativas y no podían universalizar. La mujer es el mal, la pasión, el instinto, lo otro de la razón. Su deseo, naturaleza e instinto no se podían extirpar, pero al menos podían domesticarse a través de la razón y la mesura para dominar la pasión y el deseo sin límites natural de la mujer. Aparece con fuerza la figura de la mujer doméstica, de las almas bellas, abnegadas y melancólicas, de los personajes femeninos en el arte y en la cultura. El encierro de la mujer en el hogar como en un santuario contribuyó en la construcción de la representación de lo femenino en madonas o vírgenes. Al mismo tiempo, la estabilidad de los hogares peligraba por la presencia de la prostituta. Todas aquellas mujeres que estarán fuera de los requisitos del estereotipo. Los estereotipos que se fueron reforzando en torno a la mujer responden al deseo del hombre, varón, heterosexual, y funcionan como símbolos de lo prohibido para ellas, mujeres: poder, trabajo y creatividad. A través de la historia se nos ha dicho que por la diferencia entre los cuerpos de hombres y mujeres, también tienen capacidades diferentes y, por lo tanto, roles distintos en la sociedad. De esta manera, cada rol se asocia a cierto papel que debemos cumplir, a ciertos gustos que debemos tener y a conductas que debemos cumplir. Esto es una construcción social e institucional. Fueron construidas por las instituciones, la familia, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación. Son concepciones que se presentan como naturales. La pasión y el deseo sin límites naturales de la mujer, de lo femenino, es lo que nos mueve, nos conmueve, y es por lo que buscamos reconocer, visibilizar y deconstruir esos mecanismos y construcciones sociales, históricas, que responden al patriarcado, a sus contextos machistas y a sus decisiones políticas para oprimir y dominar. Buscamos romper esos estereotipos por la libertad para todes, para el buen vivir, en sana comunidad y en armonía con la naturaleza. Hola, sí, probando todo porque se nos vino la lluvia. Bienvenides a Picudas, Tintirillas y Alquiches, ángeles y demonios del romanticismo. ¿Ustedes son más ángeles o demonios desde el punto de vista de la misoginia romántica? Más. Bueno, ya saben. ni que aclarar. Se ha alargado un tormentazo. Qué linda el agua. Tremenda el agua, cómo está mojando toda la maldad y curando todas las heridas. Como decía la amiga Lana, sí, a quien le mandamos un abrazo enorme grande. A la Ali, que por suerte está su papá recuperándose. Ahí le mandamos muchas buenas vibras. Aldana Cuello, que hizo con sus compañeros el cierre del Filo Café, que ha tenido un año hermoso y que la ha militado, pero muy bien, cada 15 días, todo el año, como 30 y pico de Filo Café, sí. Fueron. Un abrazo para ella y para su familia y para su papá, que está esperando un corazón. ¿Que ya lo tiene? Que ya tiene un corazón. Así que por eso, la operación. Ya está operado. Que... Qué buena noticia. Un abrazo, Aldana. La mejor noticia. La buena onda. Sí. Bien. Así que bienvenidos a todos. Aquí estamos sobre llovidas mojadas. Los contactos. Estamos en la cooperativa. Estamos en Radio Voces porque la comunicación no es mercancía. Y pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 380-493-9434. Mandarnos mensajes a todos nuestros Facebook, WhatsApps, les amigues, al de la paja, al de la paja, ¿cómo se llama? Página. De la paja. No, paja de decir la página. Que, del fin de año. ¿Qué la paja, tenemos la paja de fin de año. Que todo cuesta el triple. ¡Qué pesado! Bueno, pero la humedad nos está matando en este momento y esa lluvia está bienvenida, y que apague el fuego del cerro. Manden mensajes. Y como decíamos en la editorial, vamos a hablar de los estereotipos. Estos estereotipos en relación a la mujer que generan todas las tradiciones culturales y las tradiciones populares también, ¿no? Porque está en los hechos sociales también. Vamos a estar hablando un poco de esos estereotipos. Tenemos... Y sí, de los estereotipos y de otras cuestiones que tienen que ver con la construcción de la imagen de lo femenino y de cómo las mujeres, a través de toda la historia del arte y por diferentes razones, lo han ido esquivando como podían, y muchas de ellas vistiéndose de varón, porque no quedaba otra también. Y vamos a también tener una hoguera donde vamos a quemar a todos los grandes pensadores misóginos de la humanidad. Así que si se les ocurre un ejemplo, ya empiezan a mandar. ¿A quién van a quemar en la hoguera? Ojalá fuese una hoguera de Faso, pero viste que no hay. No hay, y se viene caro porque viene Navidad, así que ustedes vean, si nos juntamos y nos organizamos, fumamos todos. Bueno, buenas noches, Mercedes. Hola, Mercedes Iraola. Estaba en otra. Estamos en las plenas prácticas porrónicas, entonces nos sí, encontrarán. No, complicada la historia en casa, distraída. Con la dejada, con la lluvia y con todo abierto. Bienvenida a la lluvia, compañera. Sí, bienvenida. Bienvenida. Hola, bienvenidas. Bienvenides. Así que bueno, comuníquense, mándenos mensajes. Y aquí estamos en esta lluvia hermosa con las picudas. To do. Everybody's trying to tell me what to do.

Un gran aplauso que nos pone con Rafa. Acá yo, hola, buenas noches. Perdón que estaba un poco ausente, acá he vuelto. Abrimos el bloque de noticias. Y abrimos la. ¿Cómo es? Paquete de papita. Lo veo al operador satélite. Sí, hola, compañero. Menos hermano. Mal que lo abrió porque estábamos. Lo veo comer papita y me di cuenta de que no estaba comiendo yo. ¿Qué pasó? Que no estábamos comiendo papitas. Bueno, vamos a abrir el bloque de noticias con una noticia que, a mi modo de ver, bastante confusa. O sea, a mí como que me representó un gran signo de interrogación esta noticia. Y dice. Una frase que largó la actriz Angela Lansbury, diciendo, las mujeres deben asumir su culpa. Es la polémica declaración sobre acoso sexual que da vuelta al mundo. ¿Quién es? Ella no vi nada. Es una actriz grande, es una mujer bastante... 92 años. Pero es muy conservadora ella, ¿verdad? Sí, me parece que tiene así como las cosas bastante tergiversadas. Sí. Recuerden, dice, películas, ¿cómo es? Producidas por Hallmark, por ejemplo. Claro. La mujer esta dice que asegura no haber, perdón, sufrido en sus 70 años de carrera ningún tipo de acoso. Es una privilegiada. Es una defensora. Entonces, de los hombres por el derecho a abusar de nuestros cuerpos. Me parece que sí. Pero desde ese punto de privilegio que tiene la señora Angela Lansbury, la verdad que he metido la pata muy feo diciendo que las mujeres algunas veces deben asumir su culpa, otras no. Bueno, dio por lo menos esa otra opción. Hay veces que no puede, no, que no la asuman, está bien. Claro, ya cuando te pegaron 123 puñaladas, está bien que no lo asumas. Y bueno, ahí ya no lo puedes asumir porque estás remuerta. Ahí no. Pero si te violaron y quedaste viva y sobreviviste a una violación, como que podés aceptar la culpa. Que estaba. Sí, ¿no? Sí. Que estabas borracha. Que claro. Sí, tenías pollera muy corta. La mini era muy cortita, o no tenías ganas de usar calzón y te pusiste un vestidito en verano sin calzones y saliste tranquila. No, porque ya era tu culpa. Claro. Entonces, claro, la señora Angela Lansbury dice que, tenemos que aceptar el hecho de que las mujeres desde tiempos inmemoriales han intentado hacerse más atractivas. Ajá. ¿Viste cuando la cara? ¿Qué? Claro, desde... Y desafortunadamente esto se ha vuelto en nuestra contra. O sea que hacerse atractivas a lo largo de la historia... Allá por el paleolítico cuando las mujeres se pintaban... Se ponían a cazar... De tacos altos, con minifalda. Porque te pintaste hacen cagar, una cosa claro, así. Una cosa así. Porque quisiste ser más atractiva para quién. Si te pones esa minifalda, te voy a cagar porque le andas mostrando el culo a mis amigos. Claro, una cosa así. Bueno, esto nos ha vuelto una cosa en contra nuestra, dice la mujer. Y aquí es donde estamos hoy. Por culpa de que las mujeres se quisieron hacer más atractivas, estamos recagadas hoy. No te la puedo creer. Eso es lo que dijo la señora Angela Lansbury. Pero esa es la razón de fondo. Algunas veces debemos aceptar la culpa. Estás muy out. Angela Lansbury. Igual, no sé qué le pasó a esta es como mujer. Que la como culpa que... precisamente por estos discursos o por las tradiciones culturales es muy fácil que las asimilemos. O sea, todo el tiempo bien tendemos a sentirnos culpables como mujeres porque es como... Como que lo traemos ya registrado en la estructura de cada árbol genealógico. Claro. Y estos discursos, bueno, además de justificar la violencia y de ser estigmatizantes, son muy peligrosos. Porque, bueno, por ejemplo, en las instituciones pasa lo mismo. Chicas, no se vengan de musculosa, escotada, porque pueden ustedes... Tentar a los varones como si fueran animales... que no pueden tomar una decisión. Algo bastante copadito que encontré por ahí buscando, como siempre hacemos en la información que buscamos. Y dice, la manera judío-cristiana de ver el mundo que inspira la civilización occidental considera que el cuerpo y la sexualidad femeninos representados en la persona de Eva son los responsables de la caída de la humanidad. ¿Eh? Ya, Eva tenía la culpa desde ahí. ¡No! Durante miles de años. Porque Adán no quiso. Claro. Así, Eva tiene toda la culpa. Eva es la culpable y de ahí caímos todas. Y de ahí ya todas. Ellas tienen es la caída de la civilización, de la humanidad de directamente. Son de ahí para caer. ¡Y qué culpa! Si crees en Eva. Si crees en Eva. Si crees en Eva. Porque... Pero imagínate que son miles de años, miles, en que las mujeres han sido golpeadas, maltratadas, violadas, quemadas en la hoguera, culpadas de todo tipo de males simplemente por ser mujeres. En esta era de cambios rápidos, nos olvidamos de que las mujeres no obtuvimos el derecho al voto hasta 1920. Y dice además, me gusta la definición de feminismo que da Sonia Johnson, porque contiene una visión de sanación. Feminismo es la expresión hablada de las antiquísimas culturas y filosofías marginales basadas en valores que el patriarcado ha etiquetado de femeninos, pero que son necesarios para toda la humanidad. Entre los principios y valores del feminismo que más se diferencian de los del patriarcado está la igualdad universal, la solución no violenta de los problemas y la colaboración con la naturaleza entre nosotros y con las demás especies. Claro, todo lo opuesto a lo que está diciendo esta mujer cuando considera que no hay igualdad, ¿no? Porque y que encima maneja totalmente la culpa. Y maneja totalmente la culpa en una actitud muy violenta hacia las mujeres. Y... Bueno, acá estamos deliberando. Tengo un poco de sed. Tengo hagamos una noticia. Porrón y compañera. Estamos hagamos a pleno. Porro, porrón, colación. Porro, porrón, colación. Te estoy con la papita, ¿entendés? Ah, está la tapa de colación. Sí, pero necesito porrón. Ahora. Bien. ¿Y en sus casas? ¿Y en sus casas estarán realizando las prácticas porrónicas, les oyentes? No sé, les oyentes podrían comunicarse y decir si están en plenos ejercicios porrónicos, porque recordemos, no sé si nos han escuchado el programa anterior, ¿no? Que estuvimos recordemos auspiciando que, claro, una dieta. De el Frefefacopo. El Frefefacopo, el Frente Feminista Fumeta. De la corriente porrónica. Así que hemos pasado un par de ejercicios de concientización porrónica acá con los compañeres. No sé si hemos distribuido en los horarios la dieta que hay que hacer. Sí, que es básicamente. Sí, tres pasos muy simples. Sí. No es una dieta muy complicada, es algo bastante simple. Así, en este ritmo: porro, porrón, colación. Porro, porrón, colación. La verdad que ahora con este clima y que está ideal, todo así. Ideal, compañera, ideal. Tu humedad, estuve ideal pensando el tema de ya la pileta. De la dieta. La pileta. Sí, porque porro, porrón, pileta. Muy bien, más una actividad física tiene que haber ahí para que... Una actividad física. Pepe, pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe. Porro, porrón, colación. Muy bien. Esa es la dieta porrónica, compañeros, que no... Ahora, para quienes han a quienes no nos habían escuchado el programa anterior. Acá les hicimos así como un resumen de nuestras actividades. Acá veraniegas. Estamos ya comenzando colación. Sí, promediando la 10:30. Media hora del programa. Está bien. Sí. Está bien. Picuda. Muy bien. Porro, acá la compañera porro, Emilia hace la acotación que es picuda. Se puede combinar con ese. Es brava la combinación. Ya la hemos experimentado. El picuda, porro, porrón, colación. Es como primero hay que comenzar por las bases. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Una experiencia muy fuerte. Sí, para el cuerpo. Sí. Sí, gran sacudide para el cuerpo. Uf. Terrible. Tengo una noticia local. Ah. local este, de este instante. No, se va a hacer el cine. Está, ha parado de llover, está muy lindo afuera. ¿Están decidiendo si se hace cine? Ya van a decir, lo estamos avisando acá, noticias del último momento. Vengan para la COPE, hay porrón y hay colaciones. Y lo otro está escaso. Y cine, y lo otro no hay, ya sabemos. Película, porrón, colación. Película, porrón, colación. Está espectacular la noche, se ha refrescado hermoso. Y ahí están todos los cooperativistas decidiendo a ver cómo acomodan. Pero sí de una. ¡Ay, ay cine! ¡Vamos! ¡Ay cine! Vengan a ver la última de Shyamalá. Así, medio pochoclera, medio cabeza. Para mí debe ser pochoclera, no la vi. ¿Está buena? Es cabeza, pochoclera y cabeza. ¿Qué quiere decir perfecto cabeza? Intelectualoide. ¡Ah! Bueno, porro. Ah. Deli. No hay. A ver, tengo una noticia. La verdad que yo vi circular esta noticia en lo amarillístico de las redes sociales, que es de una chica que le cortó los genitales al amante. O sea, vieron una noticia de hace una semana, me parece. Acá encontré una nota. Es de Córdoba, dice. Las amigas de la joven que le cortó los genitales a su amante fue violada. Todas empezaron a atacarla. Yo me acuerdo de eso, que todas empezaron a poner, a decirlo que era una asesina. A atacarla directamente. Y no había otra voz que esta de quemarla a la chabona. Es un acto, no estoy justificando porque es un acto de extrema violencia. Horroroso. Pero no sé cómo era la situación. Todo. Claro, no sé cómo era la situación particular de ella. Y sirve para que lo tomen a la bruja. Hay que quemar a la bruja. Siempre es la mina la que está mal. De movida es la mina la que está mal. Bien, es horroroso lo que hizo igual. Y sirve para que generen esos discursos de confusión de que, bueno, vieron que la violencia de género ay, es sí tanto para mujeres como para varones. Cuando no, sea, hay que es diferenciar así un hecho de violencia que está en todos nosotros, la violencia, más cuando hay una relación ya violenta que te puede llevar a este tipo de brotes. Sí, de la violencia sistemática que sufren las mujeres. Por la cual se declara violencia de género, se conceptualiza la violencia de género. Es histórico y es sistemático. Dice, varias mujeres salieron a defender a la joven y aseguraron que ésta actuó en defensa propia, después de ser abusada sexualmente por el hombre. Las amigas de Brenda Rabatini, la joven que mutiló el pene de un hombre en la madrugada del pasado domingo en Córdoba, aseguran que había sido abusada sexualmente y la defendieron en las redes sociales. Ay, las redes sociales, los medios de comunicación. Es una amiga nuestra y lo que dicen los medios es mentira. Actúa en defensa propia después de violación y constantes amenazas. No dejemos que los medios distorsionen la historia ni que torturen a alguien que no lo merece. Actúa en defensa propia. Vuelve a decir lo mismo. Dice una usuaria de Twitter que dice ser amiga de la mujer imputada por lesiones gravísimas. Gravísimas. ¿Se dice gravísimas o se dice grave? Ella el medio gravísimas. Acá le clavó un gravísima. ¿Legalmente es así? Sí. Y que permanece en la cárcel de mujeres en el complejo penitenciario de Bower. Qué tristeza me da seguir siendo víctimas de esta cobertura mediática, de seguir siendo una más de todas, violada y humillada. Brenda Baratini, mi alumna de danza, fue violada. Y no todo esto que dicen los medios, generadores de opiniones desagradables, tristes e incompetentes. Esta declaración la hago para toda la sociedad en la que sus horrorosas palabras consumen estas cosas. Que con sus horrorosas... Sí. Cosas que marcarán de por vida a Brenda. Basta de quedarnos calladas, basta de creer en estupideces. Brenda fue violada. Bueno, están todos los tuiteos así de... defendiéndola a las chicas, dice. Esta chica, dice personas cercanas, que ella pidió mantener en reserva su identidad. También la defendió y dijo que fue violada y humillada. Criticó el trato que dan el caso a los medios de comunicación. Bueno, eso es lo que yo les decía, el amarillismo. Yo no entraba a ver porque era súper amarillista en las noticias. Ay, qué asco, ahora estoy viendo, hay fotos del lugar. Hay fotos de la escena del crimen, chicas. Es un asco esto. Sí, mirá ahí una nota. Pero qué asco. Sí, ¿qué? ¿Ven? Se toma, siguen tomando esta cuestión de la violencia, de la presencia de violencia, de la visibilización de la violencia hacia el amarillismo y hacia la estigmatización de la mujer también. Siempre, siempre. El común empieza a tirar para ahí. Nosotros no podemos, desde el privilegio no podemos comprender los grados de violencia en los que puede vivir toda su vida una persona. O los extremos que uno no sabe qué extremo de violencia puede soportar o cómo reacciona a eso. Entonces no podemos tampoco decir quemar a la bruja porque le cortó el pito a un varón, claro. A un tipo. Es como complejo y como que se puede analizar a muchos niveles. Y porque todavía está tan instalado que ese es una cuestión privada, digamos, que no se habla, que no se dice. La gente que juzga no sabe nunca por lo que pasó a esa persona. Bien. Y en contracara de esto, la parte... para que veamos que los medios tratan la noticia como les conviene. Como dice el mercado. Mercantil patriarcal. No estoy tan feminista porque me depilé. Hoy te depilaste, compañera. ¿Qué pasó? Y bueno, lo que pasa es que llega un cierto momento del mes en que las te cuestiones pica. Hormonales... Ay, sí, la calor. ...entran a ser muy fuertes. Ajá. Entonces... Te rapas toda. No. Tenés sexo como loca. No, tampoco. A la luz de la luna. Puede ser. Tampoco. Decí la verdad. Me pongo como un gato así, más o menos. Exactamente. No, entonces, como no uso desodorante, ajá, se pone áspera la cuestión. Ah, sí. Es por la salud olfativa. Bien. La otra, estábamos diciendo de cómo informan los medios para favorecer al capitalismo y al patriarcado. Esta revista Libreta Deportiva publicó: Oscar Pistorius cumple 31 años. Más allá de los errores que cometió con su novia desafortunadamente, es un ejemplo de superación. Posee marcas mundiales en las pruebas 100, 200 y 400 metros. ¡Ay, qué belleza de hombre! Es el que asesinó a su novia y el medio dice más allá de los errores que cometió. Es un error. Es un error. Haber asesinado a la novia, a cagarla a tiros, fue un error, pobre hombre. Pero ya lo superó corriendo. Pero él es pobre. Bueno. Es así tipo. Como es re bueno Pioli, también es re buen tipo. Claro, bueno. Sí. Y sí, es re buen músico. Mostró así, se sacó. Entonces, bueno. En el juicio ahí se sacó las prótesis para mostrar cómo eran sus piernas. Claro, es re bueno, fue un error. Pobre. Así que dejen de consumir televisión y todos los medios que dicen que Nahuel murió y no que lo mató el macrismo. ¡Remorinque! Las mujeres se apropió y emprendió su camino. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Me levanté a las 6, una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Curso básico de racismo y machismo, por Eduardo Galeano. Ya las mujeres habían sido largamente maltratadas por la Biblia y por la mitología griega, desde los tiempos en que la tonta de Eva hizo que Dios nos echara del paraíso y la atolondrada de Pandora destapó la caja que llenó al mundo de desgracias. La mujer, nacida para fabricar hijes, desvestir borrachos, o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los indios, como los negros, de estupidez congénita. Y ha sido condenada, como los negros, a los suburbios de la historia. La historia oficial de las Américas solo hace un lugarcito a las fieles sombras de los próceres, a las madres abnegadas y a las viudas sufrientes. La bandera, el bordado y el luto. Rara vez se mencionan a las mujeres europeas que participaron de la conquista o a las criollas que empuñaron la espada de la guerra de la independencia. Y mucho menos se habla de las indias y las negras que encabezaron algunas de las muchas rebeliones de la era colonial. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer, advertía el eclesiástico 42:14. Y bien, sabía Ulises que debía cuidarse de los cantos de las sirenas que cautivan y pierden a los hombres. No hay tradición cultural que no justifique el monopolio de los varones de las armas y de la palabra. Ni hay tradición popular que no perpetúe el desprestigio de la mujer y la denuncie como peligro. Enseñan los proverbios transmitidos por herencia que la mujer y la mentira nacieron el mismo día y que palabra de mujer no vale ni un alfiler. Y en la mitología campesina latinoamericana son casi siempre fantasmas de mujeres en busca de venganza, las temibles ánimas, las malas luces, las que por las noches acechan a los caminantes. En la vigilia y en el sueño se delata el pánico masculino ante la posible invasión femenina de los vedados territorios del placer y el poder. Y así ha sido desde los siglos de los siglos. Por algo fueron mujeres las víctimas de las cacerías de brujas, y no solo en los tiempos de la Inquisición. Endemoniadas, espasmos y aullidos, quizás orgasmos, y para colmo del escándalo, orgasmos múltiples. Solo la posesión de Satán podía explicar tanto fuego prohibido, que por el fuego era castigado. Mandaba Dios que fueran quemadas vivas las pecadoras que ardían. La envidia y el pánico ante el placer femenino no tenían nada nuevo. Uno de los mitos más antiguos y universales, común a muchas culturas de muchos tiempos y de diversos lugares, es el mito de la vulva dentada. El sexo de la hembra como boca llena de dientes, insaciable boca de piraña que se alimenta de carne de machos. Y en este mundo de hoy, en este fin de siglo, hay cientos de millones de mujeres mutiladas del clítoris. No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta. Según los boleros, son todas ingratas. Según los tangos, son todas putas, menos la mamá y la hermana. Y en los países del fin del mundo, una de cada tres mujeres casadas recibe palizas como parte de la rutina conyugal, en castigo por lo que ha hecho o por lo que podría llegar a hacer. Mm. siga y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer, la noche bebiendo, bebiendo la chel, noche pa' bailar y aquí el olvido, los zapatos siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer, la noche bebiendo, bebiendo la chel. La gente se agita, la gente mueve los pies, sonando hasta el lunes otra vez. Para que sepa lo que llevar el ritmo en la piel, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer, la noche bebiendo, bebiendo la chel. Noche pa' bailar, la día que te olvido. Mis zapatos siguen la música y giro, bailando la cumbia hasta el amanecer, la noche bebiendo, bebiendo la cumbia hasta el lunes. La gente se agita, la gente mueve los pies, sonando hasta el lunes otra vez. Para que sepan lo que llevar el ritmo en la piel, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Cumbia hasta el lunes toca para que vos bailes, sonando hasta el lunes otra vez. Sonando hasta el lunes otra vez. Sonando hasta el lunes otra vez. Seguimos picudeando. No paramos de hablar. No paran de hablar. No paran, Chuy. Estaban debatiendo sobre la palabra puta. Puta. ¿Quién no se ha ligado un puta? ¿Qué mujer no se ha ligado un puta en su vida? Puta, hija de puta. Anda a lavar los platos. Hay que mandar saludos a la Rosa. A la Rosa. A Inés, que nos mandó un mensaje. ¿Qué dice? Sobre la noticia que leímos. Y ella dice, yo también le hubiera cortado los huevos a ese violento machete al machote. Muerte al macho. Muerte al macho. Chicos, no es que los queremos matar. Claro. Viste que empiezan a decir, ay, la feminazis me quiere matar. No, es la muerte de todo lo que simboliza, del símbolo del macho, todo lo que es el machismo. Hay que matar el macho que tenemos adentro. Todes. Sí, todes tenemos un macho adentro. Todes. Bueno, y estábamos hablando en el corte sobre estas estigmatizaciones y nos quedamos enganchadas con el... esta cuestión del mito de la concha dentada como símbolo de qué fuerte que es para los demás el placer de la mujer, o sea, como energía y para el mundo que es que la mujer sienta placer o que viva su placer libremente. Es como disputarle ciertos dominios que se presuponen, no puede, porque primero hay muchas otras cosas para una mujer antes que el placer. Además tiene que ver con esto de oprimir la naturaleza de lo femenino, que hay, como decían los modernos de mierda esto, viste esto, que sobre todo la razón, y la mujer no es la razón, es no. Muchísimo más. Entonces... te empezaron a meterte estos moldecitos de cómo debe ser la mujer. Sí. Sobre todo para... Claro. Sí. Para mí lo que como que nunca tuvieron en cuenta, o me parece que se les escapó muy, muy fiero, es que las mujeres somos cíclicas y estamos totalmente conectadas a la naturaleza. Al no incluir esa parte en sus teorías tan académicas y tan de escritura y de lectura... Hay algo que se les escapó. Académica occidental, machista y patriarcal. Machista, patriarcal, heterosexual. Iluminista. Sí. Bueno, pero para los iluministas la mujer no tenía razón, no podía participar ni podía... Claro, justamente por esas características pasionales. si se les perdía un pedazo y se les perdía algo de la mujer que no podían comprender. Claro. Es más, la mujer a estar representada. Mito. Ah, esos seres mitológicos. Las mujeres son como seres mitológicos. Seres mitológicos. Lo malo. Sí. Un poquito más evolucionado que otros animales, pero hasta ahí nomás. Hasta claro. Por ahí nomás. Para, hasta por ahí nomás. Bueno, y cuando leíamos esta mujer, Georgina Georges, que en la Revolución Francesa se animó a escribir la Declaración de los Derechos Humanos en femenino, y así le fue. La decapitaron. La cantidad de mujeres que se han tenido que vestir de hombres para poder ingresar o para poder ser vistas en un mundo que las negaba totalmente. A lo largo de la historia tenemos un montón, hemos estado investigando un montón de mujeres. O las que se han tenido que desdecir de lo que creían. Bueno. Uf, o sea, todas esas mujeres que se salían de este primer el primer estereotipo es de la madre abnegada, sufrida, la madre provincia, sufrida, dolida, vieja, sufriente, sin dientes. La creyendo a todos nos hacían cantar la madre provincia. Yo por suerte nunca la aprendí en mi vida, compañera. No. Es que no somos. Digo yo, usted foránea. No. Porque sos foránea. No he cantado la madre. Hicieron cantar la madre provinciana, Yago. La que tiene el mantelín. Bueno, todas esas imágenes de la madre, o la virgen, o la pureza. O las manos de mi madre también, de Peteco. De Peteco, por favor, las manos de mi madre. Bueno, y todo lo que estaba en contra de ese estereotipo era la puta. Porque si no sos madre, o si no sos virgen... Sos puta. Sos puta, no es otro rol. No, para la mujer en la sociedad. Bueno, ¿cómo que no vas a tener hijos, chinita puta o chinita torta? Una de dos. Una de dos. O es puta o es torta. O es muy puta y le gusta muy mucho andar de cama en cama. O es torta. ¿Es torta o es torta puta? ¿Ves? Que puede ser. Que puede ser torta puta, pero tampoco, ¿viste? Tampoco. Hablamos de estereotipos y también para ver que en general vieron es eso, lo que decíamos recién, siempre es puta, siempre sos puta. Si andas con otro sos puta, si te vestís como querés sos puta. Si te pones minifalda sos puta. Cualquier, si sos feminista sos puta. O torta. Si sos torta sos puta. Si le contestaste mal a tu vecina sos puta. Puta. Sí. También. Sí, ¿no? Las mujeres te putean. El estereotipo de la feminazi. ¿Cuál es el estereotipo de la feminazi? Que además, bueno, de ser llamada en última instancia puta, en ya no saber cómo criticar. Feminazi, el feminicismo no existe, le decís vos, y te dicen, puta. ¿Cuál es el estereotipo de la feminazi, compañeros? Y que la feminazi, donde haya que deconstruir, ella te deconstruye. No puede estarse quietita. ¿Quién? No le gusta nada. No es modo, sino no es calladita. Nada le viene. Si vienen los evangelistas. Problemática. Es problema. Si vienen los evangelistas, contesta. Si está en el almuerzo de amigos, contesta. Contesta. Si está con los amigos del novio, contesta. Si está con los amigos del hijo. Los amigos del hijo, contesta. También. Típica feminazi. Siempre metiendo bocadito. Siempre en actividad. Claro, siempre largando conchiseñales, compañera. Siempre acá, activista. La compañera Emilia. ¿Qué es una conchiseñal? Por ejemplo, ejemplo de conchiseñal. Vulva señal. ¿Qué te pasó esta semana? ¿Cómo dice? Ahí lo vi, el changuito, el chico ese flaquito. Sí, ese flaquito. Ese que parece una minita. Y yo escucho de adentro de casa la conchiseñal. Y pego el grito, ¿cómo, minita? Y no iba a salir. No iba a salir porque iba a ser papior. No iba a ser papior. Pero ahí pero fue se un, activó. Estate quieto. Sí. Se activó la conchiseñal. A ver, una ¿cómo? Alarma. Sí, y ahí quedó. Ya vendrá después una otra conchiseñal más profunda en la que tendremos un tate quieto más profundo. A mí me pasó una conchiseñal, una vulva señal, ayer que fueron a verme evangelistas. ¡Ay, qué ternura! Y se toparon conmigo. Y entonces, Justo estaba leyendo este texto que habla de la, cómo han sufrido. De cómo las mujeres sufrieron con las instituciones, sobre todo de la iglesia. Y reaccionó la vulva señal y huyeron despavoridos. Bueno, no, nos vamos. Hasta luego, señora. Hasta luego, señora. Otra concha y señal, que te digan un piropo. No te digan algo en la calle. ¿Pero qué te pasa, pajero de mierda? ¿Qué dijiste, estúpido? No me estés molestando. Bueno, eso nos pasó cuando fuimos a comprar cerveza. Chau, amor, nos dijeron. Y se nos activó y empezó, ¿cómo amor? ¿Ah, sí? ¿El kiosquero? ¿Cómo sabes? Recién la conocía y ya era el amor de su vida. Amor. Le dice amor porque no la ve como madre. Si no te dice madre, claro. Madre. O sos un amor o sos la madre. Abnegada. Y el amor es igual a puta. Claro. Solo conocí a madre. El amor puta. Es igual a puta. ¿En qué otros momentos se activa la vulva señal? ¿O qué otros son los lo que venimos hablando de los del estereotipo de la feminazi? Me dijo alguien hace poco. Ay, ¿vos te acordás, Yago? Fue en una mesa que compartimos. ¿Por qué una mujer que pasa así, pasa de ser linda? Linda y habla agradable, se rapa la cabeza y se pone en tetas y empieza a putear. Y le digo, primero, todos los tipos pueden ponerse en cuero y putear y chupar cerveza, por ejemplo. Y nadie le dice nada. Pero si no. La mujer lo hace, es una feminazi. Porque lo calificaba así a una activista, en realidad. No es una señorita. No es una señorita. No es una señorita. No se comporta como debe comportarse. Vieron que salen es esas... Es muy violento andar en tetas. Esas críticas que les hacen a las activistas hollywoodenses que pasan de ser así como... el rubias, como la Scarlett Johansson, que es así tan divina según el estereotipo hollywoodense, y de repente te sale hablando en la marcha nacional que hicieron a Trump, sale hablando del feminismo, hablando de la opresión, hablando de todo, y la loca inmediatamente es como le pusieron las dos fotos. ¿Cómo esto se convirtió en esto? ¿Qué ha pasado? Estuvo consumiendo pastillas de feminismo interactivo. La droga la llevó al feminismo. La droga, sí. Se ha convertido al feminismo fubeta, lo más seguro. Por eso está en esas condiciones hoy día. Antes de conocer el feminismo falopa, después de conocer el feminismo falopa. El antes y el después del frefe facopo. Pero ojo que también fue atacada mucho por el feminismo mundial, diciendo, bueno, pero ella trabaja en Hollywood. Y bueno, loco lo que tocó en su vida. ¿Y? O sea, ¿qué vale menos su activismo feminista porque es de Hollywood? Sí, porque es rubia y de ojos claros, y no es negra y pobre, pero no es tan feminista. ¿Y porque se depila y no es tan feminista? Se depila y tiene unos labios hermosos y una piel divina. Entonces no es tan feminista. Es feminista. Y al contrario, ser feminista en esos lugares es cuando más tiene... Uf, ardua tarea. O sea, ahí es la ardua tarea. Cuando sos feminista en la escuela, cuando sos feminista... Imagínate que... En lugares sí. Muy conservadores. Claro, y en el grado de exposición... Y en el grado de exposición de vos, de tu ser y de tu cuerpo. Porque estas chabonas... como Madonna, como todas las activistas feministas dentro de estos grandes del mainstream, digamos, de la industria del espectáculo. Y bueno, loco, es donde ellas viven, así como a nosotros nos tocó vivir acá. Y pero imagínate, la ardua tarea de la exposición pública, total. Totalmente pública, de estar expuestas al mundo entero de lo que están haciendo. Entonces, ardua tarea que tienen... A eso me retrotrae a una noticia que leí la semana pasada, donde de esas páginas feministas que feminazis que hay en el Facebook, que ves salía, vos, Natalia, que leo solamente yo, que salía una publicación de una nota de espectáculos de España en la que hablaban de ¿cómo se llama la chiquita esta talentosa rockera que ahora es una esposa de un futbolista colombiana? Shakira. Amal Campo, vas por Lena. Claro, Shakira era una cosa hasta que fue absorbida totalmente por el mercado y se convirtió en otra. Sigue siendo, bueno, ella hace lo que quiere, ¿no? Era hermosa cuando no fue absorbida por un mercado. Antes con su pelo negro. Era los rulos y las canciones que hacía, y era super power, sus caderas. ¿Es de la época de Moscas en la Casa? ¿De esa época o no anterior? Recuerdo. No recuerdo. No sé tanto. Me gustaban unas canciones. Y termina resumida a Shakira, como comentada como la esposa de Piqué, madre de los hijos de Piqué, que se puso tal vestido para ir a tal evento. Entonces la noticia decía, qué loco de que seas. Mundialmente famosa, cantautora, talentosa, que seas representante de la UNESCO, de no sé qué, que seas representante de tu país, de Latinoamérica, para que te reduzcan a la mamá compañera, y la compañera, la mamá la de mamá los hijos de los y la esposa de Piqué. Del pija. ¿Qué es? Del fútbol, ¿no? El pija del fútbol. No, el básquet. ¿Del básquet? Pija del fútbol. Ah, fútbol. De fútbol. Bueno, ¿viste? No le han... Sí, estaba ahí, re punta. Al micrófono, Mercedes, los chismes. Estaba ahí re de punta la Shakira con la... Con la de Messi. Con la de Messi. Claro. No la invitaban a las reuniones. Noticias. Porque ella le quitó el marido a otra. Entonces no las dejaban entrar en el círculo de las familias. Antonella, la novia de la esposa, de la señora esposa de Messi. Entonces, antes de ser, incluso antes de ser la mamá o la esposa de... Fue puta. Claro. Fue puta. Fue puta. Y ahora se quiso enmendar, pero su pasado de puta no se lo puede borrar la Shakira. Entonces, estas se lo recuerdan siempre. No, y ahora es la... ha no pasado, te vas a olvidar de lo que hiciste. O te convertís en una madre abnegada, claro. Excelente esposa. Convertite. A lo largo del tiempo, redimiéndose con este papel de madre abnegada, puede que le inviten a tomar un vasito de agua. Se redimió, no le funcionó la vulva señal. No venía con vulva señal. Bueno, acá vamos a seguir como estamos en una deliciosa práctica porrónica y vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más picudas. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Hola, sí, buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7, radiovoces.com.ar o TuneIn La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor. Todo lo que las damas de Mauri, las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. ¿Qué daría por una sonrisa transparente? De esas ebullecentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular Darío Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. En el mes de marzo del año 415, en plena cuaresma, un crimen sacudió la ciudad de Alejandría. Una muchedumbre vociferante atacó a la respetada y sabia Hipatia. La mató y se ensañó con sus restos. Los asesinos formaban parte de una multitud creyentes en Dios, que buscaron a la mujer pagana que había entretenido a la gente de la ciudad y al prefecto con sus encantamientos. Así habla de la filósofa como de una bruja. Hipatia, pues, era una digna heredera de la gran tradición científica del museo, pero a la vez se convirtió en una renombrada profesora que daba lecciones públicas sobre las ideas de Platón y seguramente de Aristóteles, atrayendo a numeroso público. Una turba de monjes venidos de los yermos próximos o de parabolanos rodeó en pleno día a Hipatia, en la misma puerta de su casa. La arrastraron a golpes hasta el interior de una iglesia y allí la desnudaron y la descuartizaron, desgallando sus carnes con conchas y tejas. Y después de muerta, quemaron sus restos en una hoguera para borrar sus recuerdos. Y después arman tremendo lío por el aborto legal. ¡Joder! Oh, miércoles, che. Joder. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres demostrar? Tratado con amor, porque nadie te ha querido nunca oír. Thank you. ejercitándonos en este verano 2018 con ejercicios pre-veraniegos. Veraniegos, ejercicios pre-porrónicos y porrónicos específicamente. ¿Qué entraría dentro de lo pre-porrónico? Vendrían a ser todas aquellas prácticas placenteras previas a hacernos como conscientes, digamos, de esto, de lo que es lo porrónico. Todo lo que nos daba placer. Desde pequeños, desde pequeña. Y yo creo que muchos en la vida debemos tener esas prácticas, solo que habría que recuperarlas. Preporrónicas. Por ejemplo, cuéntese una. Acá la compañera Natalia estuvo contando. Sí, de mi mamá. Y mi mamá, cuando hablamos, porque hablamos de los romper la norma también, de romper la esquema. Y cuando éramos muy chiquites, tres, imagínense niñas, qué sé yo, seremos 8 años, 5 y 4, una cosa así. ¡Oh, el horror! Mi mamá decía, vamos a comer de noche, siempre sucedía de noche, ¿no? Y eso era lo mejor. Pisa en la cama. Entonces hacía pizza, siempre nos cortaba en pedazos muy chiquitos para nuestras chiquitas manos y nos sentábamos todos en la cama de ella. A comer pizza y a ver la tele. ¿Les ponía mantel? No, así nomás. Sí, así nomás, al plato y chao. A la sábana. Yo me acuerdo de una práctica prepollónica de chica. Dos, me acordé. Cuando en mi casa decían, vamos a tomar un sorbet. ¿Qué es un sorbet? Él es el helado en el dialecto de los abuelos de mi madre. Como para que no nos demos cuenta nosotros. Así, como que era una cosa así. Y hasta que lo descubrimos que era, íbamos a tomar helado a sopelsa y teníamos la cucharita de madera. ¡Ay, qué rica que era la cucharita de madera! ¡Qué rica que era la cucharita! Comer helado con cucharita de madera. Chuparla y medio como chuparla que... Chuparla y como moderla un poquito. Sí. No me acordaba de eso. Eso era como muy sabroso. Qué prepozónicas que eran. Eran muy prepozónicas. Eso era muy placentero a la cuestión toda de ¿cómo se llama? Degustativa. Totalmente. El paladar a full. Las papilas gustativas. Muy preporrónico. En el lugar donde yo vivía cuando era pequeña, muy húmedo, muy lluvioso, de inviernos durísimos, de mucho frío, de mucha lluvia sobre todo. El pijama envuelto en la bolsita de agua caliente en invierno. Salir de la ducha con estufa, con calefactor, con todo. Y correr a la cama y ponerse el pijama calentito. Bueno, mi abuela lo hacía eso, donde vive es mi mamá, que también el interior de Córdoba es un lugar muy húmedo también y frío. Claro. Hacía lo mismo. Bueno, yo hago lo mismo en invierno, chica. Me hace mucho frío en las patas. Pero no puedo. Yo duermo con las patas para afuera ahora. No, no me duermo. ¿Y tú, Evile, te acuerdas alguna práctica preporrónica? Preporrónica de infancia era así, noches como estas así muy frescas. Con mi abuela lo que hacíamos era sacar las camas afuera al patio. Y eso era un flash, dormir bajo las estrellas. Ay, qué lindo. Afuera el patio. El fresquito. Y la mayoría de las veces subíamos a la terraza y tirábamos los colchones ahí. Eso era muy flashero, muy flashero. Y algunos, bueno, ya cuando mi abuela fue más grande, en el patio. Pero... nos íbamos arriba, así fue, como ¿y muy se quedaban placentero. Conversando? Conversábamos. Bueno, mi abuela se dormía primero. Viendo las estrellas, sí, es un flash. Qué lindo, es lo que hicimos acá con la compañera hace un fin de semana atrás, un par de fines de semana. Sí. Dormir bajo las estrellas y que lo va a hacer. Prácticas porrónicas. Práctica porrónica y que va a ser la jornada próxima. Sí. Se vienen las próximas jornadas preporrónicas. También. De concientización porrónica. A dormir bajo las estrellas. Y bueno, y a los oyentes que nos están mandando mensajes, un saludo a la Vir. Un saludo a Inés también y les mandamos qué otros ejercicios porrónicos ya serían se podría hacer para los oyentes que lo apunten. Sí, que nos pasen datos también de sus ejercicios preporrónicos. Y eso que tenés o porrónicos. Que nos quedan pendientes por ahí. ¿Qué ejercicio nos quedan pendientes, compañera? Perdón. Eso, porque estamos en plena práctica. Está muy entrenada. Estamos en el ciclo. ¿Qué parte del ciclo? Estoy muy entrenada. Muy perdida. Estoy premenstrual. Cuando una está premenstrual, está muy perdida. Bueno, pero no te pasa, ¿no, maestra? A mí estoy menstrual, terminando mi parte menstrual y también estoy media perdida, compañera. Por eso aparezco de rato. feminista. Es por la baja de la producción de una hormona. Ahí está. Porque empieza así en decadencia la pobre hormona y entonces uno ¡plup! Se pierde. Sí. Bueno, habíamos quedado en el ejercicio de concientización porrónica en la polenta. ¿Cómo la polenta? Polenta, sí. Ahora en verano. Polenta. No, eso es un ejercicio porrónico de invierno. Ah, todavía no hemos eso vamos hecho a aprender la división en la selección en los talleres. Porrónica. Claro. En los talleres vamos a aprender cuáles son los de invierno y cuáles los de verano. Claro, después vamos a ir profundizando. Ay, qué rico, polenta. Pero con queso y un ajito salsita. Frío. Polenta, porro, porrón, colación. Eso es espectacular. Otro. Pulso. A ver, sea un poco más explícita. Bueno, queda su imaginación, doctora. El pulso de la vida. Tom, el pulso, tom. El porro, el porro, el porrón y la colación. Pulso, corazón. Pulso, porro, un enigma. Ahí perdimos el. Bueno, tenemos el ritmo. Que volver a retomar el ritmo. El papel higiénico. El papel higiénico en el ejercicio porrónico es importante. Es fundamental. Es fundamental. Es sombrero, es fundamental, exactamente. Así ¿papel que higiénico? Porque ¿papel higiénico? El ejercicio en sí tiene un efecto diurético. Sí. ¿No? Que te dan ganas de ir al baño. El ejercicio en sí te puede dar ganas de ir al baño. Sí, permanentemente, después de con la cuar, ¿de cuántos litros? Claro. Entonces es fundamental. De un par de litros, claro. Digamos. Otra cosa menos. Es estar en el medio adecuado, o sea, en el entorno geográfico adecuado para los ejercicios porrónicos, como por ejemplo el río. Claro. Entonces ahí uno ya está. Prescinde totalmente del papel higiénico. Directamente el río se lleva todo. Todo. Limpia, lava todo. Todo. Entonces ya ahí el papel higiénico. Ya se hace imprescindible. No, prescindible. Ya se hace prescindible. ¿Continuamos? Continuamos. Los pedos. Los pedos. Son parte del ejercicio porrónico. Así como una parte muy. Hay que liberarlos. Esencial. Hay que largar, que sacarlo todo afuera, como la primavera. Hay que sacar los pedos. Nadie quiere que adentro algo se muera. Exactamente. Yo digo, compañera, que sigamos en los próximos programas dando más tips de prácticas porrónicas. Muy bien. Vamos a una música, a un corte. Vamos a un corte. Entonces dejamos a la audiencia con nuestros ejercicios. Miedo, tiempo al vacío, el enemigo. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this room? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Dolls. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through when I step up in the spot. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. I know you want it. It's easy to see. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Fight the feeling. Leave it alone. Leave it alone. 'Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Let's keep it friendly. You have to play fair. See, I don't care, but I know she ain't gonna wrong.

qué linda semana y extraña semana. Vinimos de cerrarla con la marcha el sábado, que fue la marcha. A ver, se juntaron todas las organizaciones decidieron juntar un par de fechas importantes y hacer la marcha en contra de la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre y la marcha del orgullo por la diversidad. Y venimos de ahí, que estuvo buena la marcha. Bailamos, cantamos. Y adelante era como una marcha bien combativa, así fuerte, muy fuerte. Y atrás era una marcha muy festiva. Muy festiva. Eso es lo que más me gustó, porque me parece que era eso. Y en una observación particular, también vi, me pareció eso, más dentro de la presencia de las organizaciones, pero hubo más espíritu festivo y no tanta relevancia de las banderas, de los aparatillos y esas cosas. Y entonces la batucada hermosa. Claro. Bailamos. Que nos ha hecho bailar y sacudir la kundalini espectacular. Muchas gracias a la batucada que estuvo ahí en la marcha. Había una batucada, había otra de adelante de cantos combativos, había otra al medio también. La verdad que estuvo buena, diversa, realmente diversa, y con más variedad de organizaciones y de movilizaciones y de personas. Estuvo linda. Un calor tremendo, qué calor, chicas, esta semana. Disculpa, esto volviendo a la marcha, una parte muy emotiva y muy fuerte, sí. Cuando cantaron las chicas de la red de sobrevivientes, fue muy... Sí. Muy importante ese momento, estuvo como fuerte y muy bueno. Muy fuerte y se organizaron todas las músicas que son talentosísimas. Y fue además estratégico también, sí. Me parece. Y fue político. Recuperar estos lugares del arte, de la creatividad, de otras formas de reclamo. Y todo hecho con la organización comunitaria, porque no había organizaciones y no había así como mucho aparato de conseguir cosas y todo se resolvió muy rápidamente. Había un ambiente en la previa, todo un ambiente súper bueno. Nosotras también estuvimos ahí picudeando en esos micrófonos. Ahí estuvimos picudeando. Fue divertido también, fue festivo, fue un espacio de encuentro y fue un espacio de manifestación, de liberación, de baile y de lucha. Paso, afligido y sufriendo, y cuando no duermo, estoy como delirando. Más vale ver y sintiendo, mi hermano, mi amigo, más vale todo eso que no vivir esperanzado. Otros, en cambio, lo hacen para lavarse la cara. ¡Ay, mano negra! ¡Prepárate! ¡Porque esto recién empieza! Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Y Rosas, las chicas de la red. Acá nos manda justamente una compañera de la red sus ejercicios porrónicos de verano. Cuando decimos la red, es la red de sobrevivientes de abuso sexual, organización que en la marcha encabezó la marcha el sábado y que escribieron entre todes estas coplas. Son coplas lo que escuchamos. Sí, ¿verdad? Aunque en una parte estaba mezclada con rap. Ajá. Sí, que estábamos escuchando y que está circulando por las redes. Así que un abrazo a las compañeras. Acá una compañera nos manda sus ejercicios porrónicos de verano. No, los preporrónicos, me dice. Los preporrónicos, o sea, antes de tener la conciencia porrónica. Preporrónico era ir al patio de mi casa en verano, armar una casita a donde había pasto y comer pisetas y contar historias de terror con mis hermanos. Claro, eso le añadís pollo en colación y pasa a otro nivel. Claro, compañero. Por eso son de pre. Pre. Vamos a hablar un poquito de las mujeres que no entraban en el estereotipo de mujer y que, como es que ese es el grandísimo problema del heteropatriarcado, si no sos mujer, ¿qué tenés que ser? Hombre. Varón. Entonces, a través de la historia, muchas mujeres que se salían del estereotipo de la mujer, ahora se los lee como se hicieron pasar por varón. Me parece que eran personas trans, eran personas que se autopercibían de determinada manera y vivían su vida en coherencia con eso. Nada más que como era varón o mujer, el esquema te dice varón o mujer, te dicen se vestían de varón. Tal vez no eran varones tampoco. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido partiendo de una frase de Gabriela Mistral que dice: para mí, los tres hombres más grandes de la historia han sido Juana de Arco, George Sand y Emilia Bronte. Juana de Arco, en la Guerra de los 100 Años, una campesina que se decide unirse al ejército vestida como hombre, y que tiene a cargo las tropas que triunfan en la liberación en Francia. Tenía 19 años. 19. Sí, tremenda. Dice, a los 19 años Juana de Arco fue descubierta y enjuiciada ilegalmente, aunque en esa época el transvestismo estaba permitido en Europa, siempre y cuando fuera por protección propia, para protegerse. A ella se le acusó de hereje y tiempo después fue quemada viva, como bruja, en la hoguera. Después de haber liberado Francia, tremenda, de haber dirigido de ejércitos. Tenía también una cuestión mística con esto de que escuchaba la voz de los santos que les decían que tenía que hacer. Ella decía que ella no hacía lo que ella pensaba, sino lo que le decían los santos que hagan. Y triunfaba toda la canalizadora. Claro. Después tenemos a la papisa Juana, que es un caso tremendo. En el año 882. Nació Juana, una niña criada por su padre que obtuvo conocimientos prohibidos para una mujer en esa época. Como adulta, tomó el nombre de Juan y se convirtió en sacerdote. Se hizo cura. Gracias a su capacidad, Juana fue... pasa que hacerse cura en esa época era el único modo de estudiar. De adquirir conocimiento. Llegar al conocimiento. No había otra. Si eras mujer, no entrabas totalmente al negado. Conocimiento. Claro. No. Entonces me parece que venía por ahí la onda. Ella fue ascendiendo por su capacidad dentro de la jerarquía católica hasta convertirse en secretario del Papa León IV, quien según la tradición lo nombró como su sucesor antes de morir. Así, John de Mainz se convierte en papa durante casi 3 años. Según cuenta la leyenda, Juana ya convertida en papa, dio a luz a su hijo frente a una multitud congregada a las puertas de la iglesia de San Clemente. En este mismo lugar, Juana fue muerta por la turba enardecida y desde ahí la iglesia prefiere evitar su nombre, por lo que no se sabe si existió o no, y mucho menos quién fue en realidad. Mi viejo me sabía contar, mi papá siempre sabía contar esta historia, y que a partir de eso, viste, no sé si era realidad o mito, es todo eso, dicen que el sillón del papa, que el sillón del papa es hueco, porque cuando antes de asumir para ser papa, tenían que revisar si realmente era hombre o no. Yo pensé que era por las hemorroides. Está tanto tiempo sentado. Tremenda. Este caso que sigue es también tremendo. Dorothy Lucille Tipton. Perdón, Nati, que antes de pasar, bueno, acá tenemos a María Remedios del Valle, que también fue una mujer afro-argentina que luchó aquí en las batallas por la independencia. ¿Como varón? Y que también, no, como mujer. Pero también esta cuestión de todas las invisibilidades que hay de las mujeres que lucharon en la historia por la independencia, que estuvieron al frente de ejércitos, que comandaron, que y nunca se las nombró. De hecho, ella murió pobre en la calle y nunca nadie le conoció nada tampoco. Muchas luchadoras, Juana Zurduy, Bartolina Sisa, todas líderes que estuvieron en batalla y en la guerra. Bueno, a mí me llamó la atención cuando estoy investigando la cantidad de mujeres que muchísimas. Se hicieron pasar por hombres para ir a la guerra. Es muy muy fuerte eso y también. Y altas estrategas, ¿eh? Hoy llegaron a dirigir, sí, así como Juana, que la quemaron viva. Ejércitos enteros. Por salirse. Luego el último, que a mí me impresionó bastante porque me gusta la música y las músicas. Dorothy Lucille Tipton, en 1914 nacía, quien años después sería conocido como Billy Tipton, el pianista de jazz y saxofonista cuyo verdadero nombre fue Dorothy. Su afán por convertirse en representante de jazz la obligó... ¿Ves cómo relatan? Claro, quiero ser... No, o sea, él, porque era él, no era ella, ¿viste? Lo relatan como si fuese ella que se pareció. Él era un músico de jazz muy talentoso y vivía para la música, y por eso hizo toda su carrera musical. Bueno, era varón, porque él decía que era varón. Pero todo el relato sigue siendo desde el patriarcado también de las historias de estas mujeres que se hicieron pasar por hombres. La historia de él es que, según dicen, como que se casó como 3 veces y toda la historia, y que recién descubrieron que era mujer cuando falleció, como la mayoría de estas personas. Vivir toda la vida, por eso digo que es una cuestión del relato, porque o vivís no desconocemos el grado de opresión en el que puede vivir una persona, hasta dónde puede ocultar quién es, que es muy violento y muy terrible. O también es que eran personas que no entraban dentro de estos estereotipos, pero que el relato patriarcal los va metiendo. Mujer que quería ser varón, que se parecía a varón, o viceversa. Claro, no, me hace pensar en relación a esto que decís, es que es como, por ahí me surge una contradicción. Si estas mujeres eran tenían que, triste porque tienen que posicionarse como hombres, como algo que no son, para poder ser escuchadas, para poder expresar lo que querían en ese momento. Para no poder ser, participar. Y no ser enjuiciadas, no ser perseguidas, no ser que le den prejuicios, ¿no? Que generen prejuicios. Claro. O por otro lado, muy empoderadas, me hace pensar, en que sacrifican lo que son porque no le importa esta cuestión más de la cuestión más externa por expresar lo que realmente sienten. Entonces digo, no me importa si soy mujer, si me miran, si no me miran, si no quiero expresar esto que soy y siento y me gustaría ser. Entonces me hace pensar en esas cosas. O es un, como son contradictorias o no. ¿Se entiende? Y hacer lo que quiero hacer. Claro. Ser quien soy. O sea, pero es loco porque dejas de ser quien sos para ser quien sos. Es como decir, sí. O sea, no me muestro, sí, como mujer, pero necesito mostrar esto que me nace, que me gusta, que quiero hacer, pero si lo hago me van a decir de todo. O sí. Sea, por eso digo que para es como castigar. Contradictorio. Me van a castigar, me van a hablar de mí o... Me van a leccionar, claro, me van a violentar. Porque no está permitido, porque no está bien que una mujer haga esto. Sí, sí. Entonces me hace pensar en algo como contradictorio, digo. Es tremendo. Muchas personas han tenido que transvestirse para sobrevivir también. Para sobrevivir a la violencia, para salvar su vida. Bien. ¿Conocen algún caso en que algún hombre se haya hecho pasar por mujer para ser reconocida? No. cri, cri, cri. Ah, que se haya hecho pasar por Tutsi. Mujer para poder participar y ser reconocida. En la el ficción. Único, Tutsi, es ficción, ficción, ya lo sé, pero... Dustin Hoffman, es la única, es ficción, pero es ficción. Y Hollywood le ha pagado millones, me imagino. Por supuesto. Y como también esta cuestión de invisibilizar a las mujeres, de esta opresión, de todas estas calificaciones y etiquetas y estereotipos que nos han castigado tanto tiempo para moldearnos y no permitirnos ser, vemos también como observábamos a Rousseau cómo se ha ido construyendo toda la cultura y todo el arte y todo el pensamiento moderno y... No sé, más adelante vamos a ver en la posmodernidad y en la, qué es lo que sucede. Pero observamos también esto de los varones y que son tan reconocidos en la historia y que eran unos misóginos de mierda y que eran unos violentos. Y que vamos a proceder a quemarlos en esta hoguera que estamos encendiendo acá. La vulva dentada. La vulva dentada le va a cortar. Querides, estamos iniciando un nuevo bloque en este magazine semanal. Llamado Picudas Tintirillas del Quiches. Ah. La vulva dentada. Lo echamos a la hoguera de la vulva dentada. Que se los mastique, que los queme. Se curtan, loco. Bien. Tenemos acá a personajes como Picasso. Bueno, Picasso ya lo sabían. Va, pues no sé. Picasso es un violento. Fue un violento toda su vida. Tiene historias, digamos... en su historia de relaciones con mujeres, a 8 mujeres que con las cuales tenía una relación totalmente de violenta, diferentes. Con una era violenta desde lo físico, con otras desde lo psicológico, desde lo emocional. Con todas ha tenido relaciones tremendas. Tuvo alguna que se ha suicidado, incluso que ha enloquecido, viste, las mujeres ahí nomás se vuelven locas de amor. Ay, sí. Picasso, que también es, pero es Picasso. Y bueno, realmente ha, y aparte hay que ver ha cambiado la historia loca del arte. Hay que ver también que el parámetro. Llamaban loca, de qué parámetro, porque a lo largo de la historia siempre ha sido como un diagnóstico de mujeres que tal vez les pasaban otras cosas. O sea, volvemos a pronunciarnos en contra de la modificación de la ley de salud mental, porque por ahí les pasaba otras cosas que también tenían que ver con de lo emocional, con su cuerpo, con pero las acusaban de locas, de enfermas, las manicones. Sos una loca, si ahora cuando peleas también está puta, sos una puta, sos una loca. Claro. Si vos cuestionás problemáticas en una pareja heterosexual acá en el barrio, qué sé yo, y vos cuestionás alguna cosa, Sos una loca, o dejá de hinchar, sos una puta si haces algo que no te dejo hacer como tu marido o tu novio. Bueno, estos tipos eran así, John Lennon era así. Ay, John Lennon, sí. No, yo quería, después de que termines con John Lennon, mencionar a uno que... Ay. Oh, my God. Bueno, John Lennon también, que es bueno en la música y todo... dicen que antes de que era violento físicamente con su mujer anterior y su hijo, al parecer Yoko Ono le puso ahí una historia, pero era emocionalmente violento con ella también. E incluso ha declarado él mismo, el jealous guy, ha declarado él mismo no haber ¿cómo se dice? Registrado temas musicales a nombre de Yoko y de él. Porque, total, Yoko era su esposa, entonces como que no hacía falta que figure su nombre en el registro de los temas. Así que bueno, él cobraba su nombre y se llevaba toda la gloria de temas que ha sido también de Yoko, lo mismo que pasó con Camille Claudel, sí, claro. Y Rodin, que claro. Le ha robado mucha obra. Claro, disculpa, pero aparte Yoko Ono, toda la que se lleva, aparte de eso, así en la representación social de la gente. Ay, la que separó los Beatles. Sí, separó los Beatles, se lleva como esa carga. Sí, John Lennon era una puta. Claro, es una puta también que hizo que se separara. Lennon era un pavo hasta que la conocía. Bueno, sea, la hoguera. Como que muchas, hasta que no conoces un poco lo que hizo Yoko, no sabes, porque está como invisibilizada. Es el relato patriarcal. Sí, claro. Totalmente. Es el relato patriarcal. Y después tenemos a Neruda, también otro pija de la literatura latinoamericana. Me gustas cuando callas, porque parece, como ausente. Estás como ausente. Bueno. Me gusta cuando votas, porque estás como ausente. Hay posteos que dicen... hay un relato de él en Confieso que he vivido, donde relata la violación a una mucama. Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme siquiera, sin darse por aludida de mi existencia, y desapareció en el, con el sórdido receptáculo sobre la cabeza, alejándose con su paso de diosa. Bueno, ahí relata cómo la conoce y después dice: una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Y ahí él dice que era como hacer, era hacer el acá. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. No tiene ningún problema en describir. Hacía bien despreciarme. Muy romántico, muy poeta, pero lo estaba violando, chabón. Claro. Es una violación. Es una violación y muchos otros escritores que se toman la licencia de narrar estas cosas. O también, por ejemplo, pienso en Vargas Llosa, que escribe un libro que se llama Los cuadernos de la madrastra o algo así, y que es ella... abusando de un niño y bueno, toda la pero a la vez esta cuestión que en realidad es el padre el que abusa, pero él todo el tiempo le da a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer. Wow. O escribe las travesuras de la niña mala y las travesuras de la niña mala es una mujer que todo el tiempo la presenta como la forra que lo engaña al marido. Claro. Entonces, las mismas putas. Estos escritores muy machistas. Muy machistas, sí. Patriarcales, que no tienen problema en. ¡A la hoguera! En ficción, sí, a la hoguera. ¡A la vulva dentada! Yo quiero mandar a la vulva dentada, a la vulva dentada, perdón, a Gandhi. Ay, el líder tan de la bueno, paz mundial. Tan hermoso. Este racista inmundo que dejó morir a su mujer por no querer que usara medicamentos extranjeros, que por supuesto él sí los usó después. Después, cuando le hicieron falta. Cuando él le hicieron falta, él sí los podía usar, pero dejó morir a su mujer. Porque, no, encima dormía desnudo para decir que las tentaciones carnales en él no existían, dormía con sus sobrinas menores de edad en la misma cama. Enfermo, misógino. Así Gandhi, con a la vulva dentada. A la vulva dentada. Que se queme. Bien, vamos a seguir quemando más misóginos patriarcales a lo largo de estos pocos programas que nos quedan ya. ¿Cuántos programas estamos, chicas? Cuatro. Dos. ¿Cuatro? Diciembre, vamos a estar cerrando, o tres. Tres. Tres. El último va a ser en la Feria Navideña Alternativa, el Reno en Ojotas, que va a ser acá en el patio de la Cooperativa Voces desde el 20 al 23 de diciembre. Y bueno, por supuesto, como todos los años, va a haber un montón de cosas lindas para venir a compartir y a disfrutar y a comprar fuera del mercado capitalista del centro caluroso de La Rioja. Amén. Sí, muy bien. Tu cuerpo va a... Pablo Neruda, un padrazo. Abandonó a su hija con deficiencia psíquica y constantemente despreciaba y maltrataba a su mujer. Ahí lo tenés al poeta. Nos despedimos entonces. Los esperamos el próximo programa. Aquí estaremos. No. Gracias a Dios. Hemos terminado. Gracias a. A la Virgen Santísima. A la Virgen Santísima, por supuesto. Sí. A la Virgen. Y a todas esas diosas de boca dentada que supieron engullir a los machos y transformar en otra cosa todo. Así que un abrazo, saludes a todos. Seguimos en la lucha, compañeres. Seguimos en la lucha. Nos escuchamos el próximo jueves. Ay, no sé qué va a pasar. Tu cuerpo va cargando cadenas. Yeah.